Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Ecuador y Colombia comparten patrimonio inmaterial de la humanidad. El pasado 2 de diciembre, por medio de un comunicado, se dio a conocer que el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO dio su veredicto favorable a la petición de Colombia y Ecuador, en que sea declarada la marimba de estos dos países como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este comité, reunido en Nambía hasta este 4 de diciembre, se encuentra deliberando las solicitudes de patrimonio inmaterial que le han llegado desde distintas partes del mundo. Algunas señalan al café árabe, la equitación clásica de Viena, España, o la manera de preparar un platillo asiático entre los posibles patrimonios. Según el comunicado de la UNESCO, señala que la marimba, sus cantos y danzas forman parte integrante del tejido social de la comunidad descendiente de africanos asentada en la región colombiana del Pacífico Sur, así como en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. La música de marimba se toca con un xilófono, tambores y maracas. Los hombres y mujeres de estas comunidades cantan relatos y poemas, acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo en diversos eventos, agrega la nota. En Londres subastarán el piano de ABBA. ABBA, el grupo de música pop de la década de los 70 y 80, vuelve a ser noticia, esto tras darse a conocer que en Londres la casa de subasta Bohams subastará el piano con el que esta agrupación usó para componer gran parte de sus éxitos. En la subasta se espera obtener una cantidad de $45,093 o $60,124. De ese piano salieron todas las canciones que ABBA publicó en 1972 y 1979, informó la casa de subastas en una nota. El instrumento de la marca Lindner cuenta con 73 teclas, 2 pedales y está cubierto con chapa de roble y fue embellecido con pintura dorada. Los miembros del grupo compraron este pequeño y ligero piano de 75 kilos y lo ubicaron en una casa de camp en la isla de Bixbo, en el archipiélago sueco donde asentaron su base para crear sus álbumes. El instrumento permaneció en la casa de campo hasta 1979 y de él salieron éxitos como Fernando, Mamma Mia, Dancing Queen, Money Money Money, I Have a Dream o Chiquita, haciendo de ese grupo el más popular de la historia de la música, pues basta señalar que en su momento lograron vender 380 millones de discos. Ecuatoriano presenta su obra en el Art Basel de Miami Beach. Frozen in Time es el nombre de la muestra artística con la que el ecuatoriano Leonardo Hidalgo se presenta en el Art Basel Miami Beach, uno de los encuentros artísticos contemporáneos más reconocidos en Estados Unidos. Este encuentro cada año reúne a cientos de creadores en Miami Beach Convention. En esta edición se espera la participación de 267 galerías con obras de unos 4.000 creadores modernos y contemporáneos. El artista ecuatoriano presenta dentro de la sección Art Toys un total de 22 piezas, 10 pinturas y 12 esculturas. Su técnica, acrílico sobre lienzo para los cuadros y acrílico y resina para las estatuas, son el material que el autor utilizó en las piezas. Parte de sus creaciones son representaciones de personajes de la saga Star Wars, con la que este artista se identifica desde muy pequeño. Hasta aquí Cortos desde la casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Almijo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.